Sembramos palabras, plantamos memoria. Para ellos. Ella vive en una casa con piso de tierra y paredes de lata, que guarda a tres hijos sin manta y sin plata. El sol que los tapa y un sereno que baja cada anochecer no es motivo para dejarlos de querer. Ella va a los cañaverales caminando y guarda flores que estuvo imaginando. Mujeres con machete golpean su belleza y se cargan de tristeza por algunos billetes. Y ya anocheciendo, la esperan tres espigas que quieren seguir creciendo. Tres que no saben de cañas, ni de flores, ni de espinas. Del libro Alejandro por siempre amor, de Tati Almeida. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. La Biblioteca Popular Cachilo, este 24 de marzo, en Virasoro 5606, desde las 17 horas, te invita a la muestra de libros prohibidos, talleres, charlas, videos. No te olvides, 45 años del golpe cívico-militar. Este 24 de marzo, plantamos memoria.